molesto con este asunto y lo quería compartir con ustedes, porque la verdad es que ayer se escribió una de las páginas más oscuras de la dictadura del escrache, ¿no? Ayer tuvimos la dolorosa noticia, en horas de la tarde, de un suicidio, un chico de 35 años que se había quitado la vida. Unas horas antes, esta persona había aparecido en esos grupos de compra y venta de productos en Facebook, señalado por un supuesto incumplimiento de una venta de algún producto. Bueno, esta es una herramienta recurrente en este nuevo formato comercial, ¿no?, de las redes sociales. Mucha gente vende cosas por allí, por esas plataformas, y otra mucha gente las compra, en un contexto de bastante informalidad, por cierto. Y si un vendedor falla o incumple, el comprador despechado acude a apuntarlo o golpearlo en los lugares donde más les duela, que en principio es el universo en el que están el resto de sus potenciales clientes. Esto se disfraza bajo la falsa intención de advertir a otros posibles compradores de que no caigan en una probable trampa, pero el fin último, el real, el de fondo, es aleccionar al que te falló, ¿no? Si uno lo piensa detenidamente, bueno, hasta tiene cierta lógica, y un escrache de este tipo suele ser incluso más efectivo que una audiencia en la oficina del consumidor, y ni hablar de seguir los caminos formales de la justicia, lamentablemente. El asunto es que, en este caso, el escrache y la lamentable decisión que tomó después este chico fueron casi simultáneos, y si bien no hay forma de vincularlos directamente, al menos por ahora, seguro que verse expuesto a alguien que viene pasándola mal emocionalmente, esto no lo ha ayudado, ¿no? Incluso el escrache llegó a una página de Facebook en Fausta, que se denomina Puterío Tandil, donde cualquiera va y acusa a otro de cualquier barbaridad, y los miembros del grupo, bueno, se dedican a despanzurrarlo a gusto, ¿no? Mientras el escrache ayer era para el vendedor que supuestamente no había cumplido, las huestes escrachadoras estaban del lado de la mujer que lo estaba exhibiendo. Pero una vez conocida la terrible noticia del suicidio, bueno, cuando sumaron 2 más 2, la simpatía de la leonera transmutó y de vuelta comenzaron a escrachar a la que hasta hacía poco era escrachadora. Una cosa insólita. Porque además no hay fidelidad en esto, y parece que esto de tratar de perjudicar a alguien mediante la dictadura del escrache, bueno, resulta un arma de doble filo, ¿no? Que se te puede volver en contra, está visto. La cuestión con esta dinámica de si me jodés, te escracho, es que la profundidad de hasta dónde puede lastimar eso es inimaginable, porque no tiene solo un impacto económico o comercial, sino que seguramente la intención primera, ¿no? Pero también impacta en lo social, en lo familiar, en lo emocional del escrachado. Y por otro lado, vale pensar que si alguien es engañado o estafado en el contexto de una red social, bueno, ¿qué tan protegido está, no? ¿Cuánto más puede hacer? Publicar que alguien te estafó no es una forma, en efecto, de advertir a otros para que no caigan. Yo esto lo planteo como dudas en general, y corriéndolo de este caso puntual que dolorosamente terminó tan mal, aunque, bueno, como digo, no sabemos si la muerte estuvo directamente asociada al escrache, aunque sin duda resultó una medida nefasta. También podemos preguntarnos qué haremos con esto, ¿no? ¿Qué hará la sociedad con esto? ¿La justicia? ¿Las propias redes sociales? ¿Será, por ejemplo, Puterío Tandil un foro de escrachadores más poderoso que un juez? ¿Dirimiremos allí los conflictos comerciales y vecinales antes que en las burocráticas oficinas del Estado? ¿Tendrá razón el que logre más comentarios a favor, más me gusta? ¿Cómo lo definiremos? Bueno, si esto va a ser así, preparémonos para que se nos vaya de las manos más de una vez, como pasó ayer. Vamos para adelante. Gracias, Mariano. Bueno, nos encontramos mañana. Hasta luego. Un beso. Esto fue Paréntesis con Mariano López Guerrero en 89.1 ABC Hoy Radio.